esta canción va dedicada a mi amigo Cumbertino, de Acapulco Guerrero. Ah, sí. Don Cumbertino es un viejito bonachón, es muy gordito, pasoncito y comelón. Don Cumbertino es un viejito bonachón, es muy gordito, pasoncito y comelón. Cuando él duerme ruge peor que una pantera, parece potro resoplando en la pradera. Cuando él duerme ruge peor que una pantera, parece potro resoplando en la pradera. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. El garnachito le llaman todos sus cuates, come garnachas de frijol y de aguacate. El garnachito le llaman todos sus cuates, come garnachas de frijol y de aguacate. De huitlacocha y de flor de calabaza, de sacan chistes por ahí toda la raza. De huitlacocha y de flor de calabaza, de sacan chistes por ahí toda la raza. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. ¡Muévete, Cumbertino! ¡Con sabor! ¡Hace! Don Cumbertino es un viejito enamorado, de una chamaca luego se pone a un lado. Don Cumbertino es un viejito enamorado, de una chamaca luego se pone a un lado. Le baja al cielo las estrellas y la luna, le dan dolores, pobrecito tiene riumas. Le baja al cielo las estrellas y la luna, le dan dolores, pobrecito tiene riumas. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. ¿Sabor? Así. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar. Brinca pa' allá, brinca pa' acá, Don Cumbertino quiere bailar.